Buenas tardes Segovia, buenas tardes España, el audio del Vamos para todos vosotros en esta tarde de sábado. Que la unión hace la fuerza está clarísimo y que si algo beneficia a una persona puede beneficiar a muchas, está claro, cuando hablamos de servicios generales. Y traemos aquí pues la propuesta que el Ayuntamiento de Segovia lanzó en uno de los plenos realizados recientemente en una moción que apoyaron todos los grupos políticos para abrir el hospital policlínico de la ciudad segoviana. Y ojalá llegue a buen puerto, las administraciones se pongan a ello y se abra de nuevo el hospital porque falta hace en Segovia y más ante un repunte de casos que no se sabe si es porque se están pasando test o porque hay nuevos contagios. Que hay que extremar las precauciones más si cabe, pero también estar preparados, porque aun haciendo las cosas bien, pues vemos que el bichito puede andar por ahí pululando. En el capítulo de fiestas que nos están celebrando, hoy traemos dos del nordeste segoviano, que son la fiesta de San Gregorio, en el pueblo segoviano de Riaza. Lo hemos sabido a través de conoce.riaza. Y esta devoción riazana se debe a una epidemia de peste que hubo en la zona. Y a él también nos encomendamos, a San Gregorio. Y también traemos aquí la fiesta del Santo Cristo de la Cerca, que tendría que haber tenido lugar en el pueblo segoviano de Fresno de Cantespino. Tocan la duzana y el tamboril los hermanos Ramos y canta todo el pueblo de Fresno de Cantespino eso de Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos Señor de todo mal. En el capítulo de cumpleaños tengo que añadir una información que ayer se me pasó completamente. Ayer felicitamos a Teresa, pero se me pasó a decir que Teresa tiene dos pueblos, que son Veganzones y Muñoveros. Y que es una de esas alumnas, de esos alumnos que están pendientes de su futuro ante la EBAU. Así que este maestro de pueblo, este maestrillo de pueblo, pues os desea toda la suerte del mundo a Teresa y a todos sus compañeros ante el reto de la EBAU, que seguro que lo superaréis con creces. ¡Qué tiempos aquellos de la selectividad! ¡Qué tiempos! Y en el capítulo de cumpleaños locales, de parte de sus hijos y de su hermana Cristina y de su sobrina Sara de Arevalillo de Cega, estas dos últimas, felicitamos a Javi Marcos de Caballar. ¡Felicidades, Javi! Que te están las huertas esperando para cuando puedas venir. Bueno, y hoy en la sección musical, para animar la cuarentena, un fandango del Cancionero de Agapito, para todos vosotros, las chanclas de palo. ¿Cuántas veces te diré lo que mi pecho ha callado? Por la boca muere el pez, mira bien lo que has hablado. Desde que la vi con las chanclas de palo, dije para mí, va malo, va muy malo. Desde que la vi con las chanclas de palo, dije para mí, va malo, va muy malo. Desde que la vi con dos medias tan chustas, dije para mí, tú me gustas, me gusta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Anoche estuve a tu puerta por ver si tú me querías. Ahora que ya no me quieres, dame la leña que es mía.